Bueno, lo primero es agradecer a la invitación que me ha hecho Pedro Ángel Romero a hablar aquí de los tres primeros espectáculos de la compañía La Cuadra, de Salvador Távora. Agradecer a la UNIA también que organice este tipo de ciclo, a BNV también por la atención que siempre tienen conmigo, y luego también al Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, pues por toda la amabilidad con que me han tratado y me han proporcionado todos los materiales necesarios y bueno, todo el esfuerzo que han hecho. Bueno, pues la verdad es que cuando Pedro me habló de esta charla, pensé inmediatamente en hacer una reflexión sobre los espacios y estrategias escénicas de los tres primeros espectáculos de La Cuadra, que como todo el mundo sabe son quejíos, palos, los palos y herramientas, y que fueron, bueno, están dirigidos por Salvador Távora, como todos los restantes de la compañía La Cuadra. Planteado así, salía una charla más bien escenográfica, pero luego al mismo tiempo también viré un poco más hacia determinada dramaturgia, en la medida en que la escenografía, o al menos tal y como yo la entiendo, es algo completamente ligado al planteamiento conceptual de un espectáculo y no algo que la complemente exteriormente ni que pueda separarse de la intención poética, de la intención artística que guía ese proyecto. Es el proyecto de una compañía como La Cuadra, normalmente cohesionada, o sea, un proyecto simplemente de personas que tienen una colaboración particular. Entonces, eso es lo que he hecho hasta los 5 minutos finales de la charla, en la que me voy por otro lado, cosa que también forma parte del encargo y ya veremos luego. Bueno, pues estrenados entre el 72 y el 77, que Quejío, los palos y herramientas, como ya he dicho, son los tres primeros espectáculos de La Cuadra. Son tres espectáculos impresionantes, y si exceptuamos el estreno de Quejío en Madrid, en el TEI, en el 72, todos fueron estrenados en Francia. Quejío en el Festival de Teatro de las Naciones de París, 2 meses después de pasar por Madrid, y Los palos y herramientas en el 75 y en el 77 en el Festival Internacional del Teatro de Nancy, que desarrolla un papel muy importante en lo que es el teatro de vanguardia español de esta época, y especialmente en una vanguardia que realmente es la punta de lanza del teatro independiente español, que es realmente lo que sucede aquí en Sevilla. Luego diré por qué mi opinión es así. Son los espectáculos en los que, por así decirlo, se consolidó y se gestó la poética de la Cuadra, y que merecidamente, bueno, más que merecidamente, catapultaron a la compañía pues a una fama internacional, a un circuito internacional que yo tenga constancia no alcanzó ninguna compañía española de aquella época. Estos espectáculos de la Cuadra se enmarcan, simplemente por hacer un breve contexto, en eso que se ha venido luego en llamar el teatro ritual, es el nombre que se le ha puesto, caracterizado por la idea de una búsqueda de él, que no de un retorno al, que no es lo mismo, el origen. Y aunque en el caso de cada director o compañía esa búsqueda se encuadre a través de una poética personal, de una vía distinta de aproximación a un objeto tan huidizo como es esa idea del origen, digamos que junto a La Cuadra de Salvador Távora se encuadran en este movimiento pues directores y escenógrafos o arquitectos escénicos, pues bueno, o tándems tan famosos como son Peter Brook y Troy Obolensky, Jerzy Grotowski y Jerzy Guraski, Arián Muskine, aunque aquí vamos casi a aparecer, y Louis-Claude François, Víctor Valdés, por otro lado, o Eugenio Barba, ¿no?, que pasa por el laboratorio de Grotowski y ya crea el Odin Theater. Mención aparte, merece para mí dos espectáculos que se cruzan aquí, coinciden de alguna forma con esas incursiones españolas en Nancy. Uno que van así, pero que se crea aquí, que es el mítico y famosísimo Oratorio del Teatro Estudio Lebrijano, dirigido por Juan Bernabé, obra de Alfonso Jiménez, en la que participa como cantaor, letrista en toda la parte flamenca, Salvador Távora, y que acude al Festival de Nancy en el 71. Y luego hay un espectáculo también mítico, es como prácticamente, que es el Apocalipsis cum figuris de Grotowski, que se representa el mismo año en Nancy y que para mí en todo este movimiento, quizá a alguien le parece un poco exagerado, pero realmente los dos grados cero de la escritura del teatro ritual son Apocalipsis cum figuris y oratorio, por unos motivos muy, muy particulares. Y de alguna forma están presentes como referentes a la hora también de detonar desde el lado flamenco y desde el lado de una simplificación de los medios, de una búsqueda ritual complementaria a la que se efectúa en oratorio, para crear unas herramientas que son las que Tábora va a manipular inmediatamente para crear su propio espectáculo, su primer espectáculo, y luego también lo que es asentar una poética particular, que es la de la cuadra, que guarda relaciones con todas estas manifestaciones del teatro ritual, pero que realmente es muy, muy específica. Si quieres leer, ¿es la Press 1 esa? Esa de ahí arriba, exactamente. Yo he puesto aquí simplemente unos emblemas. Si quieres, lo ponemos ya a pantalla completa. Creo que es ahí. Yo simplemente he cogido como 5 o 6 imágenes para caracterizar un poco este contexto, ¿no? Digamos que por buscar unos iconos, digamos, esta voluntad de un retorno al origen se va a plasmar de forma general en una reducción de los medios técnicos, una simplificación que va a quedar articulada en torno a dos polaridades complementarias. Una realmente una voluntad artística de reducción de esos medios técnicos, un desprenderse, desembarazarse de un sinfín de oropeles, de entornos, de pesos que se consideran fardos en ese momento prácticamente. Y luego también, y francamente en este aspecto muy honesto, en torno a otro polo complementario, que es una carencia material, realmente, que no vive Grotowski, creo, no vive Bruch, sino que, pero que también expolea como una herramienta, una simplificación de determinados grupos, y a mí en ese inicio de la cuadra es algo que me conmueve muchísimo, ese enfrentarse a aquello no solo por una decisión artística, sino haciendo realmente virtud de una necesidad y de una circunstancia realmente, vamos, compleja, ¿no?, en la España de aquella época. Para mi gusto, si esa voluntad tiene un emblema literario, es la célebre frase de Bruch que abre el ensayo, bueno, su ensayo, El espacio vacío, que es probablemente el tratado teatral más inspirador de la época, que publicado en el 68 dice así: puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por ese espacio mientras otro le observa, y eso es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Si esto tiene un emblema social y espiritual, es quizá esta imagen del Odin Theater, de una representación suya, en el que ya no queda más que aquello de lo que uno encuentra en Homero, en Safo o en Hesíodo, ¿no? Aquello de lo que ellos nos hablan y mencionan. Es la pradera, la explanada y una comunidad reunida en la forma que es su símbolo más antiguo, uno de sus símbolos más antiguos, que rodea sin más, ¿no?, una acción escénica y cuyo teatro no es otro que el mismo entorno de la escena. Esta situación es originaria y es completamente preteatral en el sentido histórico. Si tiene un emblema musical, es un audio que, por supuesto, se me ha olvidado traerme, pero que a mí me emociona mucho, que es una llamada en la que principia el Cuenco Aeritis, la Visitatio Sepulcri, que forma parte de la misa medieval y en realidad es el germen del drama litúrgico medieval europeo. Es decir, junto con la tragedia griega, es el otro polo de origen, que es de lo que estamos hablando, del drama occidental. En realidad, el audio es ideal para olvidárselo. Yo no voy a reproducirlo, pero son tres golpes sonoros en un ataúd de madera vacío que suenan como tacones flamencos golpeando secamente un suelo de baile y que son las llamadas de las tres Marías en un ataúd de madera, ya digo, vacío, en la, bueno, la misa de Pascua, que vienen a decir que Cristo no está allí, que ha resucitado y que de alguna forma acompaña en su sequedad, en su dureza, en su fuerza, el golpe que este teatro da en las puertas del teatro oficial, que responde como un eco que confirma que efectivamente aquello está vacío, porque sin más el drama ha recibido otra llamada y en otra parte está resucitando. Luego pasamos, esta, si tiene un hogar, digamos, pues bueno, es el emblemático Le Bouffe du Nord, donde Brook se instala despojando este viejo teatro decimonónico de todos los oropeles, y donde realmente, aparte de asumir toda la historia, todo esto que siempre se menciona, hay realmente un efecto simbólico muy importante, que es, sí, nosotros transformamos, habitamos un teatro burgués decimonónico, pero eso sí, lo habitamos como ruina. Realmente ahí hay un emblema muy fuerte también, ¿no?, estético. Si tiene un rostro humano, es evidentemente, bueno, pues esto es como el Che Guevara del teatro, algo así. Es el actor Richard Ciesla, que en la escena famosa de la caída o suspensión del montaje de Grotowski del Príncipe Constante de Calderón de la Barca, que, bueno, es algo así como, no sé, es para quedarte mirando, ¿no? En esa sala de disección, ¿no?, diseñada por Guraski, ¿no? Y luego, si tiene una imagen política, y aquí no creo barrer para casa, la comparten realmente esos muertos de las de oratorio, digamos, de Juan Bernabé y Alfonso Jiménez, desparramados por las calles de Lebrija. La tienen, pues, estos tres cuerpos escarnecidos de quejío, ¿no?, que golpe a golpe arrastran por fin ese bidón lleno de piedras. Y luego, la verdad es que, siendo justos y también dejándonos un poco de etnocentrismo, pues la tienen esta imagen, ¿no?, de ese público de jornaleros chicanos en California, esas espaldas mojadas, carne de cañón de la economía norteamericana en aquella época, todavía más salvajemente, que en un prado, como el del principio, sigue un acto o intermés, por decirlo así, de Luis Valdés, montado en lo alto, allí se ve a la derecha, de ese remolque que es su teatro campesino. Un inglés, un italiano, la ruina de un teatro en París, un polaco, un sevillano de Lebrija, el Aral, del Cerro del Águila y un chicano. Bueno, la cosa se reparte, pero es que las cosas son así. Dado que el ciclo es flamenco, yo quiero decir una cosa acerca del lugar que ocupa el flamenco en esta charla. Es decir, que es fundamental, pero desde una perspectiva. El flamenco es algo indisoluble de los espectáculos de la cuadra, de su lenguaje y también de otras experiencias, digamos, de las que se hablan en este ciclo o de otras que puedan plantearse. Pero los espacios de flamenco no definen un topos o lugar trascendental flamenco. Los espacios son flamencos habitacionalmente, no porque su esencia sea flamenca, digamos. Entonces, aunque el pastiche de la cabeza del toro, el abanico gigante, la botella de anís con forma de torre del oro, la giralda de plástico, todos esos objetos conformen de alguna forma documentos hegelianos, la verdad es que aquí el flamenco no es la única mano que dibuja. Lo que pasa es que sí sucede que es, en el contexto al menos de España, la que dibuja más claro. Y entonces, de alguna forma, aquí la cuadra se configura como ese observatorio privilegiado desde el que, por circunstancias artísticas, sociales e históricas, el teatro independiente español alcanza un grado de radicalidad acompañado previamente de oratorio, que la verdad es que, no sé, yo no sé qué me ha dado, pero yo no encuentro por ninguna otra parte del país, como he dicho, ni tampoco en ninguna otra compañía. Y en eso sí, el flamenco tiene mucha parte. De momento vamos a decir algo de Salvador Tábora, lo que pasa es que, claro, como está aquí presente, pues no sé, era simplemente un brevete biográfico, que claro, yo contarle un brevete de su vida a él, me voy a poner colorado y todo, pero bueno, en fin, es para gente que... Pues, nada. Bueno, estamos en el Cerro del Águila, finales de los 60, es un barrio que, como todos sabéis, delimita la ciudad por el este, forma parte del Extra Radio. No es marginal, pero sí tiene un fuerte componente proletario que en mucha medida de contestación social que sí ha contestado hasta hoy día. En su entorno, bueno, todo el mundo sabe, está el matadero municipal, la cárcel antigua, algunas huertas, talleres particulares, la fábrica textil y tasa, que también desempeña un papel en esta historia y que da trabajo, bueno, pues, básicamente es una fuente de trabajo la importante del barrio. Y la verdad que así, cartográficamente, es un mundo interesante, conectado, pero bueno, también con una identidad independiente, aparte, y luego que aparte de unos pisos propios del desarrollismo, que también se producen, conserva una señal de identidad, al menos, es que son casas también, hay muchas casas de dos plantas, y que muchas de ellas conservan lo que son patios y corralas, y realmente el patio y la corrala siempre ha sido un espacio de utilización pública enormemente importante. Otra cosa es que se active, se flamenquice, y otra cosa es que no suceda eso. En este medio urbano y social en el que crece Salvador Tábora, que, bueno, yo creo que relativamente comienza a trabajar pronto, ingresa pronto en Itasa, donde parece como soldador, y donde se fragua en este ambiente de finales de los 60 y de los 70 un compromiso político con su realidad más inmediata y que no abandonará nunca, que conserva en su relación con el barrio, con la sede de su teatro, y también y en general siempre con el proletariado andaluz, al que nunca ha dejado de considerar que pertenece, ¿no? En Sevilla y Andalucía en general hay por esas fechas, y esto va a ser importante en la orientación estética de los trabajos de la cuadra, un desfase estético que, bueno, supongo que se ve en muchas partes, pero que en Andalucía desde luego es enormemente peculiar. Y es que de un lado está la realidad de la calle, con sus trabajadores, sus protestas, esos jornaleros y obreros corriendo delante de los grises en las cargas policiales, y de otro, radicado directamente en esta misma ciudad, pues bueno, esa imagen que todos conocemos, la Sevilla y la Andalucía, eterna, espontáneamente bendecida por el bien, por el sol y de un gracejo y una espontánea felicidad que bueno, es, en fin, que todos conocemos esta historia, ¿no? Es el pastiche cuñado en el periodo franquista como un experimento político, sociológico y estético a partir del mito romántico andaluz, que realmente, bueno, sí incorpora luego ciertos elementos pues de la tierra, pero que luego realmente aquello está completamente travestido, digamos, por todos lados, en una especie de kitsch español que encima es y se convierte en la marca España de la época, ¿no? Entonces, aunque traído por los pelos esta bipolaridad, se da un poco en Aníbal González, que no sé por casualidad, o sea, aparece en algunos sitios como el arquitecto que hace el primer planeamiento del cerro, que ya va diseñado de alguna manera conforme a la planta de lo que va a ser, o sea, orientado a un barrio obrero, y al mismo tiempo está construyendo la Plaza de España. Al mismo tiempo, en el 29, que se está conduciendo el barrio de Santa Cruz, que, bueno, ya con el tiempo que ha pasado y con los materiales que se emplearon, columnas romanas originales, balconadas de madera del siglo tal, etcétera, bueno, se ha ido recuperando, pero en realidad en su momento es el auténtico pastiche español, es el feliz pueblo andaluz y español de la época que se expone como imagen de España. Y entonces yo creo que ese contraste, Salvador Tábora, antes de siquiera de entrar, digamos, en todo este mundo, ya es, claro, yo imagino incluso ya con en su arranque como torero, digamos, banderillero, ¿no? Banderillero, y luego, digamos, con toda esta estética, tiene el mismo problema que se le plantea a Theon Gelopoulos en Grecia con algo más suave, que es Zorba el griego, ¿no? Y es que realmente tiene un problema realmente con ese tipo de identidad gestada desde fuera, y esa confrontación, ¿no? Esa necesidad de confrontación con esa realidad cinematográfica cantada, todos conocemos estos musicales y este tipo de cosas, que implican además al flamenco, ¿no? Ese travestimiento de realidad flamenca, eso no quita que no aporte algo, aquí todo aporta algo. Pues la verdad que sí va a caracterizar, yo creo que ahí es un punto de partida, un arranque, digamos, marca una actitud de Salvador Tábora ante lo que es la imagen que plasma o debe plasmar la realidad de Andalucía. Los primeros pasos artísticos, como todo el mundo sabe, los dio como novillero en los 50 en la plaza de Toros de Utrera, y después de una trágica corrida, bueno, que acabó con la muerte de un conocido amigo suyo. En ese momento él se orienta hacia el flamenco, y según palabras suyas dice aquí, conocí desde dentro, ganándome la vida como canta ahora, el mundo del espectáculo andaluz aflamencado con todas sus grandezas y miserias, el de los tablaos flamencos y los ambientes de ventas y madrugadas en los que nuestros cantes más puros se vendían de aquella manera. Digamos que ese flamenco que Salvador encuentra en los tablaos y las ventas tampoco le satisface, y yo creo que eso se aúna, digamos, con una actitud política y cultural, ¿no? Una actitud artística, y que de alguna forma eso le conduce, digamos, a frecuentar, si es que no sé si es antes, después, la célebre cuadra de Paco Lira, que era un conocido local de bebidas, que, bueno, punto de encuentro de la bohemia y la izquierda sevillana, y bueno, que era un lugar la mar de particular, itinerante, porque hubo tres localizaciones de esa cuadra, y que yo haya entendido, la más antigua de la que estamos hablando se encontraba, si no que alguien me corrija, prácticamente cerca de la Puerta de la Carne, en la Casa Palacio, realmente era la cuadra de la Casa Palacio de Samuel Levy. Y bueno, me he encontrado que figuraba, que estaba en la calle Beatriz de Suabia. La segunda la cerraron, esta fue por Heliópolis, por una exposición de Paco Molina, conocido Paco Molina, y la tercera fue un callejón de oficio que se expropió para Romasa, y ya de ahí, digamos, arrancó pues el bar que hemos estado toda la vida y que ha continuado un poco con la tradición, digamos, de aquellas cuadras, pues que la carbonería que abrió sus puertas en el 75 y que continuó con esa labor de miscelánea cultural, y yo creo que Pedro equipara muy bien al decir que era como el Cursal de Sevilla, digamos, de aquella época. Y aquí dejamos un momento esto para contextualizar un poco y rápidamente el teatro independiente español, porque de este encuentro que se va a producir, de donde van a empezar a dinamizarse pues un montón de cosas. En esta época, digamos, se produce la eclosión del teatro independiente andaluz, que se deriva con tantas partes de las prácticas del teatro universitario, que en el contexto de agitación política, social del franquismo, el tardofranquismo de aquella época, bueno, era un importante foco de reflexión y resistencia, ¿no? Era el espacio natural de las compañías universitarias. Siempre se menciona la de Pablo Arvide, ¿no? Pero la verdad es que el medio de aquel teatro eran esencialmente los salones de actos y los teatros de las propias universidades. Eso no es que no saliesen fuera a hacer nada, pero sí que constituía de alguna forma, particularmente, un circuito más bien cerrado, poco conectado con los teatros públicos, que se dedicaban a programar esencialmente, ¿no? Pero producciones estatales, y luego también el teatro comercial de la época, cuyo gran problema político era el destape. O sea, es el contexto en el que estamos, ¿no? Nadie olvida el Teatro Imperial y aquellas programaciones, ¿no? Estaba bueno. En fin, algunas puestas espectaculares, como Numancia o Julio César, que tiene el gran escala de Guadaira, y ambas en versión de Afonso Jiménez, pero la verdad es que a tenor de lo visto eran aguas más tibias de lo que vamos a ver y que no inquietaban excesivamente lo que constituía el régimen, ¿no? El teatro independiente en el que va a estar el TEL y luego el de cuadro, luego la cuadra, hereda y radicaliza esa posición política, pero se distancia claramente y se diferencia por una vocación aperturista y una búsqueda de un público mayor y también distinto. Es decir, se busca un público de otra extracción social, más comprometido con una circunstancia política que se vive en España, y eso, bueno, le va a llevar a la búsqueda de otros espacios naturales donde representarse, lo cual es completamente lógico, y de aquí arranca toda esa proliferación de nacimiento de espacios escénicos, uso de espacios escénicos, ocupación, improvisación y estrategias completamente ocasionales o más duraderas, que es también lo que se pretende. Donde producirse, ensayarse y donde pues representarse, ¿no? Entonces, de ahí su necesidad de habilitar, de desarrollar estrategias con lo de ocupar estos espacios y donde encontrar ese nuevo público que además en muchos casos no ha ido en su vida al teatro o para el cual el teatro es una institución enormemente ajena y enormemente lejana, que no estamos hablando de esta época. Y luego, aunque estéticamente en Andalucía, salvando algunas excepciones, existe en el teatro independiente lo que yo llamo, ya se me puede discutir muchísimo, claro, una estética que, bueno, aparece caracterizada por la expresión de lo borde, vamos a llamarlo así, en un célebre manifiesto, que es un encuentro para mí entre una suerte de Valle Inclán, farsa social y la comedia del arte que se da en determinadas compañías y que de algún momento se apuntan los goliardos en el yoglar, en el comedián. Aquí en Andalucía va a salir también, por otro lado, completamente diferente y que no tiene nada que ver con eso. Y va a suceder de la mano de ese espectáculo mítico que es Oratorio, del TEL, y luego en prácticamente sin nada al año siguiente en esa detonación que va a suponer la cuadra y que va a cambiar por completo el panorama. Por eso he insistido tanto en la especificidad, digamos, de lo que vamos a ver. Entonces, simplemente ahora Marta Pellegrín ha dedicado la primera charla de este ciclo oratorio. Yo estaba en Valladolid haciendo la tragedia, y así que a ver qué digo yo ahora de oratorio. En todo caso, voy a ser breve porque se ha puesto ya y creo que los resultados pues estarán puestos. Lo que sí pasa es que aquí hay una cadena como una respuesta y quiero que se entienda un poco todo. Oratorio en muchos aspectos es un lugar de encuentro, una especie de cuna del teatro ritual flamenco icono, donde se produce un encuentro entre Alfonso Jiménez, que venía trabajando en esa línea, el TEL, el Teatro Estudios Lebrijano, y de Salvador Tábora, que acude a ese montaje cuando aquel espectáculo abandona lo que son las cantatas, digamos, o un tipo de música más religiosa, e incorpora decididamente el flamenco, y se produce una fusión de lo que es el lenguaje flamenco con un lenguaje escénico, dramatúrgico, que no tiene nada que ver, luego voy a insistir en esto, en lo que es la dramaturgia aristotélica, que eso es fundamental para comprender aquí un poco dónde van a estar las llaves o las patadas que van a abrir determinadas puertas. Entonces, bueno, aquí la verdad es que sigo un poco en general a Pedro y Marta Pellegrín también lo haya dicho. Y bueno, otro brevete. Juan Bernabé, pues bueno, funda el TEL siendo sacerdote, esto no, no es casualidad, pone en marcha un grupo de teatro popular desde el cual aborda el trabajo teatral de forma colectiva. Eso es muy importante. Eso también es algo que caracteriza a determinados grupos de la época y también económica y artísticamente a grupos como La Cuadra, que van a funcionar como una cooperativa cohesionada a miles de aspectos, ¿no? Entonces, una de las reivindicaciones mayores, y esto es lo que distancia decididamente, esto que estamos hablando, es la reivindicación de un teatro hecho por el pueblo, para el pueblo, pero no la reivindicación, esto es un clásico, de un teatro hecho para el pueblo, pero que de alguna manera, a veces, por más que se pretenda, puede recoger el testimonio de ese eslogan del absolutismo europeo, que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y entonces digamos que pretende incorporar una producción del teatro popular desde el ámbito popular y hecho en un ámbito popular, lo cual, digamos, lo distancia ya directamente del ámbito universitario, en el cual ahí se están barajando otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, yo sí me gustaría sacar, porque luego lo de esto es una fuente de inspiración de algo que hace el TEL, pues bueno, Luis Valdés, que de alguna forma creo que se figura como una fuente de inspiración o predecesor de esa representación de la autoridad compadecida que hace el Teatro Estudio Lebrijano cuando se tira a los campos de Lebrija. No es que se tire a una plaza o se tire a otros entornos escénicos, es que se tira directamente a la calle, al campo, a buscar a ese público que, ya digo, en muchos casos yo creo que no había pisado un teatro en su vida, o en todo caso lo había pisado con la ocasión de algo enormemente especial. En España el alfabetismo en aquella época es algo enorme, que hoy en día, digamos, en parte hemos olvidado. Entonces, el eslogan de Luis Valdés, ya digo, si se desea un teatro no burgués, debe buscarse gente no burguesa que lo haga. Y luego, bueno, hay aquí una... bueno, las imágenes, claro, yo no he encontrado ninguna imagen del TEL, que ya no sé si habrá aparecido. Pongo esto porque de alguna forma, aunque sean chicanos, californianos, creo que de alguna forma da un visaje, una idea de lo que estamos hablando. Son entremeses, son farsas, la duración de estas piezas no es largo, tiene una carga política directa e inmediata, brechtiana, pero aplicada a un medio enormemente concreto. Y bueno, así como la primera experiencia para lo que aquí tratamos más significativa del TEL es esta huida del espacio de la caja escénica tradicional, huida del teatro oficial y directamente un tirarse a los campos. Tras esta experiencia, Bernabé decide montar de forma colectiva con el TEL el oratorio de Alfonso Jiménez, en ese montaje mítico. La obra fue escrita en el 68, toma como punto de partida el mito de Antígona, que es un mito enormemente político en todos los aspectos. Y bueno, lo que más interesa aquí ahora del oratorio es que el punto de partida, porque esto va a ser crucial en la dramaturgia de la Tábora, perdón, de la Cuadra de Tábora, es que no marcan una ruptura que se produce aquí, que se produce en la Cuadra y también a nivel internacional con las dramaturgias de origen aristotélico y que están contenidos en la poética de Aristóteles. Es decir, no hay una peripecia propiamente dicha, hay una fuerte influencia de determinadas estéticas de la tragedia, pero sobre todo dramaturgia propia del drama litúrgico y el autosacramental, que para el caso que aquí nos ocupa, digamos, es una juxtaposición episódica de temas diversos que, entendidos a la manera de una alegoría, que va a ser una herramienta fundamental para burlar, esquivar la censura y constituir, digamos, otra relación con el público, funcionan como una unidad dramática, ya digo, ajena a la peripecia del héroe trágico clásico. Y bueno, la verdad es que, como dice Pedro, la obra se hace en una antigua ganadería de Lebrija y al poco se desborda por las calles. La verdad, uy, ¿eso se ha colado? Uy, perdón, esta no debería estar. Dale, para adelante, perdona. Es para adelante, a ver. Para adelante, seguimos, yo te digo, en cuanto ponga oratorio en grande, así ya estamos. Ah, ahí está, exactamente. Bueno, pues nada, la verdad es que estas fotos son una cosa impresionante. Podemos pasarla tranquilamente mientras yo simplemente leo esto. Digamos, el Bernabé orienta la puesta en escena subiendo los conflictos que plantea el texto de Alfonso Jiménez, resultando un espectáculo en el que imagen y palabra configuran a la par un texto alegórico en el que bajo cierta veladura lo que está latiendo es toda la represión franquista que se produce en Andalucía tras la guerra civil. Y bueno, cito aquí a Pedro: la catarsis no surge ni del grito ni del estruendo, sino en el momento en que se confunden escenas de la realidad y la representación, en el momento en que trabajar en el campo es un acto tan teatral como una larga parrafada de Lope de Vega, y morir en las piedras es más dramático que la caverna de Calderón. Sí, podemos dejarlo aquí. La verdad es que aquí también hay una influencia que quiero sacar, porque es una invasión que se produce del espacio público, que es algo de lo que vamos a tratar un poco ahí al final de la charla, como concepto, es los planteamientos de la compañía Bretton Puppet de Peter Schumann, cuyas representaciones o como estrategia es tomar la calle por asalto, asaltar el espacio público, e irrumpir como una cesura, una discontinuidad, ¿no?, un corte en esa cotidianeidad, en esa vivencia corriente del espacio público, y luego que tiene evidentemente una enorme carga política, a medio camino entre la procesión festiva, la manifestación pública, la manifestación política, trasciende de ella un ambiente subversivo, ¿no?, como del carnaval virginiano, ¿no?, en el cual lo que se produce es una, pues, yo digo, revuelta, subversión, de Durnemann, de las ideas mismas del espacio, un uso impropio, digamos, del espacio público y sobre todo de las ideas a los que está destinado. Entonces, aquí sí quiero comentar algo acerca del oratorio, y es que se produce allí, o digamos, el espectáculo reencarna de alguna forma esa significación medieval, ¿no?, enorme, ambiciosa, en cierta medida desproporcionada de alguna manera, fantástica, de los misterios y pasiones medievales urbanos, cuya representación involucraba buena parte de la ciudadanía. No era toda la ciudadanía, pero realmente desde los mayores, que eran como la Semana Santa de Sevilla, pero a lo bestia, celebrado cada 10 años, hasta otros que llevaban 4 meses, pues aproximadamente cientos de personas. La verdad es que aquí quiero nombrar a un espectáculo rarísimo, más por pedantería, porque de alguna forma es algo que toca el corazón de cierta manera del teatro de la crueldad, de esta confusión de vida y representación que se produce en el oratorio, pero de alguna forma, siendo su hermano gemelo, es su reverso oscuro, ¿no?, por decirlo con Luke Skywalker, pertenece al reverso oscuro de la fuerza. Digo, también por situar las cosas, es decir, aquí la orientación, el punto de vista y la dialéctica son esenciales. Esa es, en realidad, es una pasión medieval que se representaba en el Coliseo de Roma. Empezó a representarse a finales del siglo XV, después de Cristo, claro, en el mismo lugar en que San Pedro había muerto, e incorporaba el martirio de San Pedro, incorporaba la muerte de Cristo, incorporaba todo tipo de hechos de la vida cristiana, pero representados en el mismo espacio, de la misma forma en que el oratorio coincide, de alguna forma, en un mismo espacio con la realidad y de forma alegórica con todos los pueblos represaliados de Andalucía, ¿no? Y allí, al igual que los muertos de Lebrija, los mártires cristianos se encontraban repitiendo, yo digo, el mismo gesto histórico, todo esto dentro de un ambiente de catarsis entre públicos e intérpretes, que la verdad es que allí saldaban en una espiral de violencia que fue creciendo y se fue haciendo cada vez mayor, en la que la autoflagelación se fue incrementando, el furor del público contra los judíos y contra los soldados romanos se fue incrementando, estos a su vez fueron incrementando la violencia contra los mártires, y los mártires a su vez en un ciclo que realmente creo que en 30 años no sé cuántas hubo, porque esto no debía ser anual. El Papa, que estaba encantado con estas cosas, tuvo que prohibirlo. Se ha hablado ya de muertos allí en directo. Quiero decir que realmente las cosas tienen unos anversos y unos reversos, y que depende de cómo se observa. Hay varios tipos de catarsis, ¿no? Entonces, como ya decía, no estamos en Roma sino en Lebrija, y la verdad no estamos con la pasión de Cristo sino con oratorio, y es aquí donde, como todo el mundo sabe, aparece Alfonso Jiménez, que ya había estado trabajando por estas fechas en Aral con el flamenco, en el romancero y poema de Cantejondo, trabajando en esta línea, y lo que fue representado en la iglesia de Veracruz, y luego en ese encuentro que se produce en Natorio entre los tres, y luego también, o sea, entre lo que es Alfonso Jiménez, Juan Bernabé, lo que es Monleón y la erupción de Salvador Tahora, digamos, la puesta en escena originaria de Oratorio sufre un cambio, se sustraen las cantatas y de pronto se produce el encuentro ese que he dicho entre lo que es todo este conato rupturista del teatro ritual andaluz, que de pronto se encuentra con todo el lenguaje flamenco. Y ahí se van a hibridar, es decir, ya por primera vez, lo que son determinadas técnicas narrativas del flamenco y determinadas técnicas narrativas de un teatro muy distinto al que es el de la peripecia lineal y este tipo de dramaturgia. Entonces, digamos que, aunque el oratorio esté sujeto a una... Así que... vamos pasando aquí lo prestan papel que me lo salta por completo, pero bueno, la toma de esta del espacio público que luego va a ser importante. Entonces en el oratorio lo dejamos aquí, hay todavía una conexión importante o el espectáculo esté sujeto todavía al texto escrito y la palabra del actor, evidencia ya que es posible prescindir de ellos en un sentido laxo, digo del actor dramático, no del intérprete, digamos, en este caso, para distinguir, ¿no? Y que realmente un teatro hecho por el pueblo para el pueblo, sin actores profesionales, adquiere una dimensión enorme, sin recurrir ni caer en ningún cliché folclórico ni en nada que se le parezca. Es lo más lejano, digamos, que podemos encontrar al pastiche, ¿no?, que predomina en determinados ámbitos de la época. Y luego en la obra, con esta obra, como Salvador Tahora, que se encuentra de pronto con un mundo dramático, aquí absolutamente espectacular, en este encuentro, como esta obra va a Nancy, al Festival de Nancy de 1971, y es ahí de pronto, creo yo, donde se produce el segundo encuentro, en un plazo de 8 meses, que yo creo que son los dos referentes sobre los que Salvador Tahora va a tomar como herramienta, ya he dicho, para forjar la poética de la cuadra, que es una poética completamente propia, pero que sí surge de estos dos encuentros con estos dos espectáculos complementarios. Entonces el otro, como ya he dicho, es el de Grotowski, que tampoco voy a... Pues voy a empezar a saltarme un poco, porque la verdad es que yo pensaba que esto iba a ir más rápido, estoy acortando y quiero un poco llegar al grano del asunto. Como ya sabéis, Grotowski es el fundador del Teatro Pobre, del Teatro Laboratorio, que primero sitúa en Opol y luego en Polonia en el 62, y luego que conforma, como es notorio, un método propio de interpretación que destaca por ser una formación realmente impresionante, completamente orgánica, y en la cual el texto dramático, esto sí es importante porque hay coincidencia, se reduce a una herramienta más dentro de lo que es la creación de la obra, en igualdad con otras herramientas, que crea espacios especiales para cada obra. Es decir, Grotowski ya no está trabajando en ningún teatro normal, sino en espacios construidos específicamente para cada espectáculo por Guraski. Cabe poco público, esto también hay que decirlo, y el público comparte generalmente el mismo espacio con los actores. Es decir, ya hay una transformación completa de las relaciones espaciales. Y luego también que Grotowski aquí, junto con Bruch, pero más Grotowski en este momento, creo yo, es quien, dando un golpe en la mesa, devuelve a través de una serie impresionante de espectáculos al teatro, al drama, ¿no?, lo que son sus derechos arcaicos. Es decir, lo devuelve a sus principios fundamentales. Una serie de, ya digo, de espectáculos que son, aparte de la historia, que son Acrópolis, esto lo pasamos rápido, estos son dibujos de Guraski, pero digo para que veáis, Cordian, que es el más cantoriano, creo yo, de sus espectáculos, Acrópolis sobre los campos de exterminio, a partir de novelas, fragmentos textuales, improvisaciones, no hay música grabada, y la verdad que el trabajo actoral es algo realmente que va creciendo de una forma... Esto es el Fausto, la escenografía es la última cena de Fausto, las mesas son simplemente fotografías. Bueno, esto es la sala de disección creada por Guraski para el Príncipe Constante. El público que cabe, fijaros cuál es, o sea, realmente, esto es un, vamos, un hito, digamos, esto es impresionante. El interior. pasamos entonces, simplemente, pero para que veáis un poco la línea en la que está trabajando Ortovsky, que escapa por completo y que de alguna forma es el complemento de alguna forma de oratorio de otro punto de vista. Y esto francamente es una obra de arte de estas, o sea, impresionante para mí, con Quejío, o sea, el grado cero de la escritura del teatro ritual, y realmente coincide con oratorio allí en Nancy, y es el legado de Grotowski. Grotowski hace esta obra y yo creo que en ese momento decide que ya no quiere seguir más allá, porque más allá de esto lo que hay ya son dragones, tranquilamente, porque esto es para una nave industrial o un ático. Yo realmente no lo identifico, pues, esta es la función de Venecia, los camerinos, el público, el guardarropa, no hay asiento, hay dos aparatos de iluminación, no hay escenografía, y la obra trata el relato del gran inquisidor que aparece en Los hermanos Carafados de Dostoyevsky. Los focos los manejan los actores, los apagan ellos, los encienden. A partir de aquí ya para enganchar a este nivel con esto ya pasamos directamente a, o sea, esto entre oratorio y esto, y digamos hay un elemento, hay una ruptura dramatúrgica y luego ya un grado cero estético, que aquí es donde creo que son las dos apoyaturas, ¿no? Los dos poetas, las dos imaginerías a partir de la cual la cuadra desde el flamenco para crear otra idea. Entonces, bueno, yo simplemente creo que saltamos a la otra, cerramos. Tenemos el localizador. ¿Sí? ¿La película? Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Vemos. Acabo y con los pavos la ponemos, ¿no? Bueno, esto es el cartel de oratorio, y es simplemente pues Salvador Tábora, que después de pasar por el Festival de la CIP viene aquí. Oratorio se corta, se interrumpe por la muerte prematura de Juan Bernabé, y Salvador Tábora en ese momento decide que sí, con todo su bagaje flamenco, con todas las ideas artísticas, con todos los deseos que él tiene realmente de crear otra cosa, tiene las herramientas necesarias, las claves realmente para empezar a crear. No es que no lo crear antes, pero realmente aquí ya hay un punto de encuentro, y este es Quejío. Entonces la verdad es que yo siempre me he preguntado, y yo pensaba que de las personas que iban a venir aquí muy pocas personas habían visto Quejío. Yo no he visto Quejío, y realmente toda la gente, la mayoría de gente que conozco, no ha visto Quejío. Sí he encontrado a gente que ha visto Quejío, pero bueno, es un problema simplemente por generacional. No es que no. Visto más en Barcelona. Claro. Sí. Aquí pasa siempre lo que pasa. Sí, ya se hicieron 25 actuaciones. 25, sí, yo he visto unos anuarios, una estadística. Y entonces, yo la verdad, la pregunta que me he hecho, y esta parte la voy a pasar rápido, porque en realidad es Quejío, y es una fantasía también que yo he hecho con Quejío, pero que permite soportar el texto de Quejío. Claro, yo como pensaba que iba a haber tardado menos, que es que a mí lo de hacerme largo me parece un poco insoportable, en realidad me hice la pregunta. No viendo las fotografías y leyendo los textos, sino cogiendo los textos, realmente también, sobre todo, la memoria, digamos, del cuaderno de dirección de dramatúrgico, ¿no? De puesta en escena de Tábora. Y cogiendo las fotos, entre lo que había aquí, que había por otros lados, que realmente aquí está todo el archivo, yo empecé a remontar las fotos en orden, y de pronto pensé, digo, oye, voy a ver Quejío. Es imposible, pero voy a fingírmelo como en una fotonovela. Entonces, he hecho un fotodrama. El problema es que yo, si lo leo demasiado rápidamente, y evidentemente hay a veces en la obra alguna posición que se repite intencionadamente, creo yo, porque la obra tiene un punto de vuelta, de rearranque continuo, en el sentido de que se lucha todo el rato contra el mismo objeto, y realmente lo digo porque hay una fotografía que puede corresponder al momento A o al momento B, pero realmente es porque el intérprete ocupa la misma posición. Entonces yo he hecho ese disparate, y con la venia de aquellos que habéis visto que lo sabéis de memoria, a mí simplemente se me planteó que me hubiera encantado que alguien me hubiera hecho un fotograma de Quejío de esta manera. lo que voy a tratar es de ser breve, pero es que lo que pasa es que luego realmente cualquier reflexión, yo soy un poco bruto en esto, me encanta tener el objeto, y si no lo tengo, me encanta hacerme una fantasmagoría, cuanto más parecida al real, mejor. Entonces yo creo que la pregunta de ¿qué ha hecho Távora? Porque realmente, ¿qué giro? Arrasa en Madrid, arrasa en París, y arrasa ya a nivel internacional. Realmente yo creo que es el espectáculo más internacional que hemos tenido, no aquí, sino por varios pagos, ¿no? Es una cosa que va a continuar, digamos, con toda la cuadra. Entonces, yo he hecho esta reconstrucción con fotografías y creo que realmente viendo el objeto, un poco tocándolo de cerca, es como realmente luego se puede hablar. Claro, no tenemos ni vídeo ni tenemos lo otro, pero bueno, yo... Pasamos el cartel, nos quedamos aquí un momento. El espacio figura un interior que yo entiendo de alguna manera como campesino, que es un contraste que vamos a encontrar con la herramienta, presidido por una pared blanca, en realidad un textil, cuya pobreza está acentuada. A mí siempre me ha parecido por la curva, que la curva remite para mí más a la cabaña realmente que a la vivienda, ¿no? Entonces, en cuanto al atrezo, se reduce a un objeto esencial, que es ese bidón que vemos en el centro, cargado de piedra, con tres grandes maromas, con unos ojales en los que meter los brazos, unos candiles de aceite que se irán incorporando progresivamente al escenario de la mano de los actores, una guadaña, un rastrillo, una hoz sobre un banco y una guitarra. Aparte de los cuatro candiles, en la foto aparecen dos o tres focos situados a ras de suelo a ambos lados y otro frontal, y la verdad es que todo lo que hay en escena es real. La tela blanca que se emplea también como una, digamos, contestación de alguna forma de la cámara negra, digamos, burguesa, y también que va a evocar todos estos interiores encalados propios del proletariado urbano y también de esa Andalucía, digamos, pero también todo ese mundo de sombras que se crea y se proyectan sobre esa pared blanca, diga, en muchos sitios no van a tardar, digamos, esa tela a ceder su sitio a la pared real, porque realmente muchos sitios que se encuentran no son teatros oficiales, digamos, son naves industriales, son teatros en Barcelona, en Madrid, de una configuración muy distinta a la habitual, de resistencia de alguna manera, aportan ya de por sí como material una pared que realmente si no más bella, porque aquí depende la cosa del gusto, sí que participa de un grado de realidad mucho, o sea, mayor, y que cuadra en ese sentido brutalista del término con todos los objetos que hay, todos son reales. Y también con, ya veremos, una especie de verdad, que no de verismo, del que va a participar toda la acción dramática de oratorio. La escena está oscuras. El cantador uno entra por un lateral llevando un candil. Ah, perdón, esto era por lo de la... Esta foto me gusta porque evoca, digamos, el ambiente agrario que en ese libro, el libro de Quejío, pues digamos, aparece, ¿no? Y de alguna forma es una cita que encontramos ahí. El cantauro, voy a hacerlo todo rápido, digamos, pero que a los que no hemos visto, digamos, nada más que fotos ordenadas, ya de pronto nos cuentan una historia. El cantauro 1 entra por un lateral llevando un candil de aceite en la mano y se sienta en el pequeño taburete que hay a la izquierda de la escena. Esta imagen. Los codos en sus rodillas y los dedos entrelazados, agacha la cabeza y se queda pensativo e inmóvil. En ese momento, por el pasillo central, la mujer, el bailador, el guitarrista, que arrastra una sonora cadena a los pies, va entrando por el pasillo. Y junto con los cantadores 2 y 3, que forman el elenco de los cantadores, llegan desde el fondo de la sala lentamente hasta la escalera que está al pie del escenario. Y se quedan en el suelo, digamos, o protegidos ahí en la escalera formando un grupo. Mientras el cantador 2, que va en el grupo, le enciende con una cerilla el candil al guitarrista. El guitarrista sube con él al escenario, se dirige hacia el bidón que encontramos al fondo, luego vuelve hacia el público y busca a alguien entre el público. Como si buscase a alguien, como si hubiese notado una presencia que no hubiera notado antes. Luego, con un gesto cansado, se dirige al banco para dos que hay a la derecha, que es suyo, el guitarrista. El guitarrista con su candil se acerca lentamente a él, como buscando... Perdón. Y en ese momento, antes de que el guitarrista llegue al banco, el cantador 1 comienza a cantar. El guitarrista con su candil, lentamente, aquí hay un ritmo del movimiento y un sentido de la pausa muy importante, se acerca hacia él, como buscando esa voz. a tientas, intercalando sus movimientos que conllevan el ruido de la cadena con las respiraciones y pausas del cantador, en un cante que dice así: pasito que doy para adelante, pasito que doy para atrás, campanita que no suena, algún día sonará. Pero cuando llega el cantador guarda silencio, porque ha terminado el martinete. Le ilumina la cara de cerca, hacia arriba y hacia abajo, rítmicamente de nuevo, y cuelga el candil del soporte que hay junto al cantador. Mientras el guitarrista se dirige a su banco, ya sin candil, el cantador canta la segunda cuarteta del martinete: candilejita de aceite que se enciende en mi postigo para que alumbre por la noche a los muertos y a los vivos. La mujer sube entonces la rampa con pasos de ganado, y alumbrándose con su candil llega hasta la silla de Nea, que está aquí a la izquierda, mientras el guitarrista enciende los candiles de la derecha, más cercanos a su banco. Ella cuelga el suyo del soporte que hay junto a la silla y se arrodilla. El cuadro queda quieto y en silencio, y el cantador canta la trilla: el mulo que me lleva es de las, el mulo que me lleva es del amo, y se viene conmigo cuando le llamo. Viene conmigo porque juntos subamos cargando el trigo. Y por la tarde, al dar de mano, duerme el mulo en la cuadra y yo en el grano. La segunda mujer sigue arrodillada todo este tiempo. El guitarrista, de mientras, se ha sentado lentamente en el banco y ha cogido la guitarra. El cantador 2, que ha subido por la escalera al compás del cante, se ha parado de espaldas al público. Bueno, el cantador 2 es Salvador. Con los ojos clavados en el bidón, da unos pasos hacia las maromas que están en el suelo. La guitarra empieza el taranto. El foco 1, sonando muy violenta que rompe, situado a ras de suelo, entra de golpe y proyecta su sombra en la pared. La mujer, hasta entonces de rodillas, se levanta y se sienta resignada en la silla, las manos entrecruzadas y la cabeza en el pecho. Y el cantador cae de rodillas en el suelo y se esposa las manos con las maromas. El taranto crece y con él sube el escenario el cantador 3, que al ver las manos atadas del cantador 2, que está en el suelo, se dirige cansinamente hacia el fondo, donde se recuesta al lado derecho del bidón y saca una flauta de caña. El bailador, que ha subido tras él, al tiempo que el otro se recuesta al fondo, apoya su mano sobre el hombro del cantador al mismo tiempo. El cantador sigue de rodillas, intenta levantarlo rígida y erráticamente, pero el cantador hunde la cabeza entre las manos. El bailador lentamente levanta los brazos, un gesto de baile, mientras la mujer comienza a quemar en el infernillo que hay a la izquierda. Ah, no, era la anterior, perdona, a ver. Ah, pues me la comida, perdona, dale, a ver. Ay, qué rabia, dale, a ver, perdona, para adelante una vez más. No, vas para atrás, pues qué pena. Está aquí, bueno, es una foto bastante bonita. En el infernillo, puñado de alucema que empieza a inundar de olor el espacio, comienza a bailar el taranto, y en el primer taconazo hay un cambio de luz. Aquí todo va a compás. Todos permanecen inmóviles mientras el baile agónico comienza a progresar hasta la extenuación, momento en el que el cantador 2, que está en el suelo, grita por tarantos mientras muestra al público las maromas. Descalzo, no comprarme zapatitos, que yo quiero andar descalzo, que yo no quiero ser igual que tú, que llevas zapatos y no me quieren mirar. Lo leo fatal, pero bueno. En fin, el bailador agotado se retira al fondo, a la izquierda del bidón cabizbajo. Acabado su cante, el cantador comprueba con amargura lo corto que lo atan sus maromas. La guitarra, que no ha parado, crece, y el cantador, que se ha levantado, tira con fuerza de las maromas, queriendo arrastrar el solo el pesado bidón, pero cae violentamente al suelo. Tras un silencio en el que se oyen los jadeos del caído, la guitarra raquea fuerte por tarantos. El cantador en el suelo se acerca al borde de la escena desde el suelo y con las maromas atadas a sus manos, y canta mientras mira al otro cantador. Y mi candil se apagó, me quedé solo en la mina, y mi candil se apagó en la esquina de mi pueblo, tranquilo estaba el patrón. Esa es la pena que yo tengo. Espoleado por la guitarra, este último trata de arrastrar el bidón de nuevo, pero él solo, pero como el otro cae rendido, el otro cantador, se hace un silencio. Ambos se levantan, miran el bidón y vuelven a tirar, esta vez juntos, pero caen de nuevo al suelo. El sonido de la guitarra acompaña las miradas acusadoras que dirigen los dos hacia el fondo. Inician un cántico entre los dos, y el cantador 3, que está al fondo, se levanta, indeciso. Coge las maromas y mientras amarra sus manos, metiéndola en el tercer grupo de maromas, va acoplando su voz a la de los otros dos. Coge fuerza y, como los otros, intenta desplazar el bidón, pero finalmente exhausto cae también al suelo y el canto crece. Los tres agitan sus manos al aire, presas por las maromas. los ojos en el bidón, y al fondo el bailador desafiante golpea el bidón rítmicamente con un palo, a secas, a compás. Uy, ¿qué ha pasado? No entiendo, el orden se me ha... ¡Ah! Bien, no. La maldición. No, vamos para atrás. Perdona. Ah, bueno, esto... No, ¿verdad? Aquí, para adelante. Aquí. Una más para adelante. Ay, Antoñito. Es que se me ha chingado más. En fin. El bailador, a su primer golpe, ¡pum! Golpeando el bidón, los cantadores... Callan los cantadores y se enciende el otro foco, el primero. Un opresivo combate de golpes en el bidón crece, mientras los cantadores incorporados golpean el suelo con sus maromas, comienzan a seguir el mismo compás. Y el ritmo comienza de nuevo a volverse obsesivo y se acelera hasta que el límite de sus fuerzas, los cantadores rendidos, ruedan por el suelo entre jadeos. Ya, me voy a cachiporrar, no sé, va a probar la siguiente, pero me da rabia, para verse después. Miramos una. Ah, mírala. ¿Será que...? Ay, creo que no me sale alguna. Bueno, este era el baile, el gesto de baile. ¿Miramos detrás? Bueno, hemos dejado a los cantadores en el suelo y entonces el bailador tira el palo y cuando la guitarra principia, la bulería danza saltando entre los cuerpos caídos, mientras el guitarrista canta con cólera. El trigo para los señores, para ellos las alegrías, para nosotros los dolores. Ya no tengo fuerza, mare, para mirar tus ojitos llorando. Yo me voy por eso, mare, para no verte sufrir tanto y tanto. No llores, mare, no tengas penas, que yo te juro volver cuando pueda. Conmigo, mare, te llevaré donde yo pueda ganar para comer. El bailador lleva su baile hasta el borde del escenario y baila hasta el límite de sus posibilidades, hasta que la guitarra se cierra en seco y con ella el baile. Se hace el silencio. El bailador se retira lentamente hacia el fondo mientras los otros siguen en el suelo. La guitarra principia de nuevo... Vaya, por Dios. Esto es la acción de las cuerdas golpeando el suelo. Desde luego se me han colado la otra y me he despistado. ¿Damos una más? Esta es la escena en la que tira. Exactamente. La guitarra principia lastimeramente la arborea. Bueno, ahora recuperaremos, ¿vale? Los caídos miran la guadaña que está al fondo y la hoz que está hincada en el banco. El bailador coge el bielgo y los cantadores 2 y 3... puede tirar tal, cogen la hoz, que yo no sé, esta foto que es en Portugal, realmente significativa de los espacios de que realmente visitó la gira, y esto fue en el año de los 75, los claveles, ¿no? O sea, bastante, ¿eh? Hay, de hecho, hay militares a fotos de tal, o sea que es un momento de estos, vaya, señalado. Perdón, el bailador coge el bielgo, los cantadores de la hoz y la guadaña, y todos dirigen sus miradas al cantador uno, que temeroso de la agresividad y de este afán de rebelión que observan sus compañeros, se retira. Los otros cantadores, al ritmo de la arborea, se dirigen hacia el borde del escenario y con las maromas, con la hoz y la guadaña en la mano, tirándose hacia el público, cantan: dame la guadaña que se me ha caído, el jocino viejo que no me ha servido. Hay los que cantamos, hay los que se fueron, hay de los que tienen zapatitos nuevos. Con las herramientas en la mano, tiran desesperadamente hacia adelante, ¿no? Tratan de arrastrar el bidón y este se mueve unos centímetros, parece, pero no es posible. El cante a coro coge un aire de rebelión y el cantador uno, que se ha situado en medio de la escena temeroso, tira de las maromas. Vamos a ver la siguiente, si por... No, este ya es el momento del conato. Tira de las maromas hacia atrás y los hace caer al tiempo que grita: ¡no! Esta es la primera palabra, ¿no? Cantada, que hay entonces. Perdón. Este ya es... Claro, yo estoy aquí con la escena del enfrentamiento, tengo... no sé cuál va delante y cuál va después. Bueno, damos la siguiente y ahora vamos a desembarcar en esta, que es bastante impresionante. Y es grítanos. El cante coral se interrumpe, la hoz ha rodado por el suelo y el que ha gritado no la recoge. El que la grimía le mira con rabia. El otro la tira de nuevo al suelo temeroso, haciendo ruido. Y el caído la recoge y se le acerca amenazante al cuello. Todos miran con vergüenza al que la ha tirado, al que se van acercando, y se produce un conato de violencia entre ellos, que quizá era la anterior. A ver, claro, es que yo aquí lo tengo en orden correcto. Alguna semana que voy a cambiar de sitio, lo siento. El cantaor, tras hacerse de las maromas, se retira ante la dura mirada de los demás hacia la mujer, que ahora advierte a Lucema en el infiernillo. Cuando llega, mira el botijo que tenía a un lado. La mujer le mira con reproche, pero luego levanta el botijo y se lo da. y le ofrece de beber. Él bebe con ansiedad, y cuando el agua, parte del agua, cae al suelo, con su caída, la guitarra al principio una seguidilla, mientras el cantador devuelve los tiros a la mujer, para después dirigirse al centro de la escena y cantar. Salí de mi tierra, me fui con dolor, si hay quien reparta justicia de mi servidor. La guitarra prosigue y el cantador desciende la escalera por el pasillo. Sigue por la platea mientras los demás se instalan resignados en el escenario. El cantador 2 en el banco del guitarrista, el 3 en el suelo recostado cerca del bidón. El bailador se arrodilla de espaldas al público ante las maromas que el otro dejó. Y luego, ya en el centro del pasillo de la platea, entre el público, el cantador 1 canta con rabia. ¡Qué penita más grande! Tengo que callar, que se me llenan los puños de rabia si miro para atrás. El cantador recorre el pasillo iluminado hacia la salida. Se para al final y mira hacia atrás al escuchar el sonido de la flauta de caña que toca el cantador 3, sentado en el suelo. Dios mediante. La mujer, perdón, con el botijo. Ay, doñito. Este es el cante, digamos, exactamente. Y esta es la escena, digamos. Yo he puesto esto en la que suena, digamos, la flauta y en la que supone un poco vista desde fuera, la despedida. Yo he puesto esto. De esa escena en la que toca la flauta. La mujer acaricia el botijo, la imagen que hemos visto antes, se hace el silencio y se apaga la luz. El emigrante desaparece por el final de la sala. La guitarra ranquea fuerte. Los que se quedan miran con rabia sus amarras y, siguiendo el compás enérgico del guitarrista, los cantadores 2 y 3 empiezan a hacer palmas. Y una vez las palmas duras y cortadas. El bailador, que se había metido las manos en las maromas que dejase el cantador que ha emigrado, las muestra con un gesto de baile, pero también un gesto muy decidido hacia el público. Se dirige al borde del escenario, donde, tras esforzarse al máximo, aquí antes de arrancar a tirar, cae rendido igual que los otros. Al compás de las palmas se levanta de nuevo y tira, pero al límite de sus fuerzas vuelve a caer de nuevo en un cierre seco. El cantador 2, desde el banco de la guitarra, en el silencio que se hace, le canta: que yo he aprendido en la vía sin saber leer, y si me cortan las manos, me quedan los pies. La guitarra sigue por seguidilla con bastante violencia. El cantador 2 se acerca al bailador que ha caído, y este se incorpora, y juntos tiran del bidón, y el bidón sigue inmóvil al fondo de la escena. Una más. El cantador 3 se levanta con sus amarras de su posición al fondo y camina hacia los otros dos, que le esperan con ansiedad y le miran con ansiedad del proscenio de la escena, pero cada uno tira por su lado, y finalmente, inoperantes, todos terminan unos ligados con otros. La guitarra bajando al tiempo que se apagan las luces 2 y 3. Los cuerpos se inmovilizan dramáticamente, solo queda la luz de los candiles. La mujer vuelve a echar la luz en el infernillo, que está en una lata vieja, y en la penumbra entona una petenera, el cántico de una petenera, y los hombres se van desligando desde el suelo resignadamente, y se va deshaciendo el grupo. El cantador 2 se dirige a la mujer, el bailador hacia el fondo, que es la otra imagen que estaba antes, estupendo, que estaba el bidón y el bailador al lado de pie, hacia el lado derecho del bidón. Ah, bueno, gracias, sí, la buscamos un momento y volvemos a... ¿Un poco más? ¡Oh, Jesús! ¿Un poco más? ¿Un poco más? ¿Para dónde? ¿Un poco más? Esta era. Por fin. El cantador 2 se dirige a la mujer, el bailador hacia el fondo, hacia el lado derecho del bidón, y el cantador 3, incorporándose cabizbajo, secundado por la guitarra, canta andando hacia el borde de la escena. Baja los ojos y camina, y no preguntes por nadie. Antes que llegues a la esquina, te van a tirar para atrás. Baja los ojos y camina, y no preguntes por nada. Que más da muerto que vivo si te vienen a llorar. Si tienes que llorar, o si te vienen. Te vienen a llorar, exactamente. Perdón, señor llorar. Es que el Windows a veces te corrige cosas dramáticamente. A la puerta de la cárcel, o a la reja de un penal, que más da muerto que vivo si te tienes que callar. Al terminar el cante, tira con fuerza, vamos para adelante rápidamente, de sus. Hasta la que está, esa imagen tan bonita, la siguiente, la otra, esta. Al terminar el cante, tira con fuerza de sus amarras y queda suspendido, inclinado hacia el público en el borde del abismo del escenario, con el cuerpo arqueado hasta el límite de sus posibilidades, pero las maromas le sujetan inamovibles al bidón. El cantador se golpea, que golpea ahora sobre la caja de la guitarra con compás de martinetes, principia el toque con nudillos. El cantaor 2 se acerca a la mujer y ve con sed el botijo. Luego, arrastrándose hacia el centro del escenario, llega a la escalera y, mirándose las muñecas rojas de ese tirar, canta en tonos libres de deblas, tonas y martinetes. Hasta el aire que respiro, me han llegado a mi quitar. Ábreme la puerta, madre, que me voy a desangrar. Que hasta el aire que respiro, me han llegado a mi quitar. Candilejas de mi pueblo que me quieren apagar y aceitito que me falta, hasta para echárselo al pan. Ayudarme que no puedo, que ya no podemos más. Y esta es la verdad. Todo lo que estamos pasando, esta es la verdad. Cadenitas que tienen mis manos, cadenas que quiero arrancar. Se levanta y, sudoroso, de nuevo, con el cuerpo inclinado hacia adelante, cae suspendido en el aire, apoyado con la punta de los pies al borde del escenario, tira una vez más del bidón lleno de piedra. Parece el último intento. En el pasillo se hace la luz. Tenso, desfigurado por el esfuerzo, grita hacia el pasillo. Es la segunda frase de la obra. José, vuelve, vuelve a tu tierra, José. Luego cae rendido al suelo y se hace el silencio. Vuelven los sones del martinete en la caja de la guitarra y los nudillos. La mujer se levanta de la silla y permanece en pie con las manos cruzadas. El bailador, desde el fondo del escenario, se dirige hacia adelante. Mira al cantaor 2 caído en el suelo y, como el cantaor 3, tira ahora, como él, como antes él, tiran todos de las maromas al borde de la escena. De hecho, el bailador se une a ellos. Esta vez, entre miradas angustiadas y gestos de rabia, el cantaor 2 se levanta, se une a los demás y ahora sí, juntos al compás, van rítmicamente golpe a golpe, arrastrando el bidón hacia el público, tirando con fuerza de las maromas hasta que el bidón arrastre, golpe a golpe, queda al borde del escenario y ellos en medio del pasillo de la platea. Se hace el silencio. Miran al público y, tras quitarse las maromas, mostrándoselas al público con orgullo, se las ofrecen sudorosos a los espectadores más cercanos. Silencio. La mujer y el guitarrista se acercan al borde de la escena y se disponen a ambos lados del bidón. Cuando el silencio resulta hiriente, el guitarrista arroja la cadena que tenía atada al tobillo sobre la escalera. Con el golpe se hace la luz en la sala. Se apaga el foco central y todo vuelve en serio a la escena. El cantaor 2 clava de un golpe la hoz en el banco, mientras los demás apagan los candiles y se marchan sin saludar ni agradecer el aplauso. Por supuesto, esto es... era una forma de verlo. Yo lo siento, pero... la cabra tira al monte. Me lo he compuesto. Bueno, pues volvemos al tema. ¿Qué operación ha efectuado Tábora aquí? Pues la verdad es que ha efectuado varias. La escenográfica, desde luego, es única, es una, pero la verdad es que se han efectuado muchas de forma simultánea y realmente importantes, ¿eh? Dejando a un lado el tema evidente de la obra, que es la opresión del proletariado andaluz, simbolizado por el bidón lleno de piedras y su liberación del mismo a través de la unión, digamos, de ese tirar juntos y conseguir coordinarse tirando de esa unión que hace la fuerza, lo primero que salta a la vista es que el espectáculo es entero, de principio a fin, una partitura musical. No entendida como un continuo musical, en el sentido de un espectáculo, por ejemplo, de ballet, o sea, no como una banda sonora en la que la música suena ininterrumpidamente, sino que el ritmo musical es el que está coordinando completamente todo el ritmo del espectáculo de principio a fin. Es una cinta continua en la que se escriben y coordinan todos los gestos, cantes, bailes y movimientos escénicos. Otra es la supresión, a excepción de esas dos frases, completa del texto. Eso es, solo queda la letra del cante flamenco. También en este paso hay un gesto flamenco que es el cante no miente, la palabra a saber si engaña. O sea, aquí hay un momento de... y la verdad es que es un paso esencial, y es construir todo a partir, digamos, de la musicalidad y de las letras propias del flamenco, es decir, del lenguaje orgánico del flamenco, que en este caso, para lo que estamos hablando, es el cante. Esas dos frases que aparecen en la obra son algo así como la aparición en un grueso libro de miniaturas, pues en dos de ellas, de una filigrana que sale de la boca del personaje. No hay más. Y con ello solucionado y evitado un problema enorme. Y realmente que en muchos aspectos, y ha parecido siempre insoslayable, y yo no... bueno, digo, joder, pues podéis haberlo fijado más inteligido en esto, ¿no? Es que se consigue hacer que intérpretes no dramáticos, en el sentido de no actores dramáticos profesionales, alcancen un nivel de interpretación alto, muy alto, de hecho, en algún aspecto más que altísimo, de una forma completamente natural. Porque para ellos lo que están diciendo es completamente orgánico, es el cante. Y luego lo hacen de una forma completamente natural, no digo relajada, me refiero a que es un medio de expresión que controlan perfectamente. Luego, también, que hay una voluntad de Tagore de adecuar el lenguaje, y es lo que cierra esto realmente al lenguaje que está barajando y al lenguaje también particular de cada intérprete. Yo tengo la sensación de también que hay un trabajo en persona con ellos. Y luego, que realmente lo que hemos leído ahora y puesto en escena es lo que a mí me provoca es el manual de instrucciones de lo que en su momento un director medieval de escena. Es decir, no es lo que encontramos, no es un libreto al uso, digamos, de intenciones psicológicas. Ahí es algo mucho más duro. Y en ese sentido hay un desplazamiento, movimientos, pero su sentido y el pato de expresión, digamos, de toda la obra no depende tanto de esa interpretación, digamos, dramática burguesa, sino del ritmo del espectáculo, que tanto lo que es el golpe fuerte, ¿no? A expensas del baile, del pato, digo, del baile, del cante y del toque flamenco. Que bueno, todos sabemos, se venía equiparando en varios aspectos en cuanto a su fuerza, a catarsis, con la tragedia clásica. Y la verdad es que todos los intérpretes de la obra y el mismo compás de la obra es enormemente exacto. Y la verdad es que yo creo que tiene una enorme facilidad para irlo trabajando en directo, pulirlo, porque como se suele decir, todos ellos lo han mamado, ¿no? Entonces, una vez esa lentitud, otra la sincronización, otra la brutalidad del ritmo, la que marca una calidad de la interpretación y no ninguna introspección psicológica, digamos, que nos remita hasta Stanislavski. La acción es el texto y se basta y se explica a sí misma por la fuerza de sus imágenes. No quiero explicarte nada que no esté contenido en la imagen y en la fuerza del todo que te estoy ofreciendo ahora. En cuanto a la verdad de la obra, que no su veracidad en el sentido de interpretación, la verdad de esa acción queda garantizada por otro golpe realmente importante, que es el despliegue de un esfuerzo físico que en ocasiones linda con lo agónico. Es decir, en esta obra hay sudor, golpe, realmente hay una cantidad de derroche de energía que no miente. O sea, no hay manera de... Eso es historia, y eso es una herramienta muy importante y también muy, no sé qué me diría yo, significativa, en el momento que también evoca, digamos, pues lo que es el curro que se pega el operario y el currante cada día. O sea, eso, hay aquí realmente hay muchas cosas que se están atando. Al tiempo, yo creo que hay una oscilación y una ambigüedad calculada sobre a quién representan realmente los intérpretes. Y es que si por un lado se ha dicho se representan a sí mismos, y yo, por un lado es cierto, también por otro hay una impersonación, un representar algo más que ellos mismos. Es un quedar al albur de una lectura alegórica de estas personas que realmente, o sobre las que realmente uno puede proyectar muchísimas personalidades, porque la información que te dan es la justa para constituirse como un sujeto, pero no como alguien con una personalidad, digamos, identitaria, que ahora voy a hablar lo que es, que en definitiva es la del héroe trágico, porque el siguiente golpe que se da aquí es realmente yo creo que se viene fraguando, pero aquí también es muy importante, es que realmente con la supresión del texto también hay otro paso, que es la supresión del héroe. Aquí no hay ningún protagonista en el sentido aristotélico del término. Es una tragedia en la que solo queda el coro, completamente coral, y es un coro evidentemente que representa al pueblo, a la comunidad, pero que carece de líder carismático cuya peripecia encarna el devenir humano. Y hay aquí una suspensión que a mí me parece extraordinariamente bella, que es, bueno, supongámoslo, hay un 50% de posibilidades, que es asentarse en ese instante en que el primer coro trágico en el Ática entra en escena, al 50% de posibilidades. O entró el único actor o entró el coro. No. Yo me instalo en la posibilidad de que entró antes el coro. Y Tagore sitúa que Gio y realmente la poética de estas obras en esa dilación indefinida de esa entrada del héroe trágico, que es imposible porque su héroe no es otro que el pueblo que ya está en escena, el coro, y no se espera a nadie más. Como dijo el poeta, el doctor no llega y el paciente ya se ha ido. Y así sella de forma pareja la desaparición del héroe, la del autor textual, entendido en el sentido burgués del término, que es otro... Así que vamos, aquí vamos encadenando... bueno, pues... quejidos. Que habla a través de ese texto, digamos. También como lectura, como se habrá observado, la acción es en su conjunto una enorme alegoría en la que a través de distintos episodios que vuelven, reiteran esa lucha continua, digamos, que existe, digamos, con el sistema, lo que se pone en escena finalmente es realmente una idea, como al modo de determinados autos sacramentales en los que en última instancia se pone en escena una lucha entre fuerzas muy antagónicas, que son la perdición, la redención, lo que uno entiende por bien, lo que uno entiende por mal, es decir, el conflicto, un conflicto ideológico realmente, que ya vemos que es que todo va pegando puntadas pues en la misma dirección, ¿no? Y luego... estéticamente, yo creo que he asumido algunos episodios de oratorio de Apocalipsis. Hay una reducción brutal de los medios técnicos, especialmente notorio en la iluminación. Los focos no están filtrados, esa es la luz natural. Los focos, a lo que yo entiendo, van a go, o sea, a lo que es, aquí no hay mesa de regulación, son impactos. Y luego, que se sitúan dentro de la escena, hay una luz realmente expresionista, violenta, y ese foco central que se va a conservar en varios espectáculos. Y la verdad es que hay una reducción de las fuentes de emisión y un carácter también real de la luz que acompaña al cuerpo del actor, que realza expresionistamente, digamos, el cuerpo ese del baile, ese cuerpo, digamos, llamarlo aquí flamenco, digamos. Y la verdad, aquí el deslumbramiento, la sombra, el interrogante, lo que no se ve, esa luz que de pronto fusila literalmente a los personajes, juega un papel esencial en toda la configuración del espacio. No es un proceso de matización, es un proceso de construcción a golpes. La escenografía, ya hemos visto lo que se reduce, y la verdad ya hemos dicho que evoca, y la verdad que es una escenografía más que real, hiperreal, de una ascendencia en lo que la arquitectura se ha llamado brutalismo, es decir, el descarnado, el desnudo del material mismo, o sea, la expresión del material, que aquí sería la expresión del cuerpo mismo. Y la verdad que yo francamente creo que me equivoqué la otra vez hablando de la cámara blanca. Yo la imagen, lo que se me ha venido a mí a la mente completamente, es la catacumba marxista. Es decir, igual que hubo una catacumba cristiana de la que no hay fotos, aquí hay una especie de catacumba realmente del pueblo, de catacumba marxista, y creo que toda la iluminación guarda esa imagen de un acto recóndito, un acto independiente de donde se representa, completamente íntimo, y a la vez cuya vocación es completamente política, aperturista y popular. Y hay una oscilación ahí enorme. Y bueno, es un espectáculo que aflora sin trampa ni cartón entre la carne y el hueso. La verdad que es... Yo no se puede hacer aquí más con menos. Lo otro del siguiente espectáculo, que ya está brevemente, porque yo creo que una vez que hemos visto la... Bueno, visto... fantaseado el quejío, ya los dos espectáculos, pues la verdad es que quiero hablar sobre un poco el espacio escénico que se plantean. Creo que esto está en la siguiente. A ver, ¿otra? Sí, es la siguiente. Tras una vertiginosa y prolongada gira que dura años, en la que se embarca el espectáculo, la cuadra enfrenta su segunda producción, Los Palos. Que tratan aquí también regresa un león, hay unas conversaciones, y trata la muerte de Lorca realmente, pero que aquí es protagonista de la obra en cuanto personaje ausente, digamos, en cuanto que encarna o simboliza al pueblo, es decir, en la medida en que se produce esa transmutación, ¿no? Entonces, debido a esa escenografía o a otras condiciones, se ensaya en el Cine Rocío de aquí de Triana. Y se estrena en el Festival del Teatro Mundial de Nancy, creo, lo he encontrado en un gimnasio, el de la calle Verdún, y la verdad es que también otro éxito enorme de la cuadra. Y la verdad es que, a pesar de la coherencia que en muchísimos aspectos plantea con Quejío, llama la atención el giro radical que se produce en lo que es la concepción de la escenografía. Es una máquina, una reja celosía que se abre y se cierra en este sentido, que se abate hacia atrás, que se abate hacia adelante, y que si tenemos la película maravillosa por ahí,